es que esta pena de amor me está matando. Robbie Gilby con Dos Calientes, con DJ Viaco y DJ Sony. Esta pena, pequeña.